FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Seguramente brumoso, de niebla por delante. El día que llegaron las gaviotas, olvidó las señales y las madres tuvieron que ocuparse de los breves asuntos familiares, demorando los sueños que traían atados a la punta de los pañuelos, como una torpe estrella de esperanza, y dar de mamar a los críos y de comer a los abuelos, mientras los altos hombres indagaban el aire, tensos y recelosos, dejados de la mano del mar ya para siempre, y para siempre lejos de todo nacimiento que no fuera el asombro o acaso el simple miedo. Porque todo era tierra de lo gris hacia adentro según se presentía, y oeste o sur o norte sonaba desmesura, y todo era abismo de cielo y horizonte sin posible regreso. Desde el lejano día en que los mástiles fueron traídos a la tierra y clavados allí, en la entraña del viento, no sólo para señalar algo, sino para empinar alguna eternidad en tanto desamparo, sin saber que los barcos no vuelven de la tierra, y aquí, en la arena virgen, empezaba el olvido como una polvareda. Seguramente nadie se sentía leyenda, y así fueron filiándose por nombre y por oficio, como fundamentando su presencia en la bruma, nombrándose, cumpliendo los ritos del arribo: carpintero, albañil, picapedrero, gente de la materia denodada, duros agricultores de manos, verde pámpano. Así eran las gaviotas el día que llegaron. Luego entraron al viento, a los largos caminos recién inaugurados por el polvo primario o el galope, echándose el olvido a las espaldas, cavilando el silencio de esta enormidad terrestre, siempre de sol al tope, inmersos, derrumbados por la crueldad descomunal del paisaje. Sin nada, ni armadura o hierro o fuego o hueso para que resistiera la distancia y el vértigo del cielo que no acaba, demorando en la boca las antiguas palabras, el sonido a regazo del idioma natal, la impotente plegaria que ahora no servía, que ya no serviría para espantar el miedo, porque, de golpe, el miedo ya no era ni la muerte, sino una noción nueva de durar en la arena asediados por toda la furia de la tierra. Era peor que la muerte ese miedo a la tierra, porque todo era extraño, era inmisericorde. Y allá lejos, muy lejos, la ternura tenía parientes y raíces, y la agonía un dulce ritual de padre y madre. Así de lentamente, mordiendo sus cebollas y galletas, la cabeza caída a la fatiga de los trenes jadeantes, amontonando el sueño en los baúles, bebiéndose la sopa junto con el respiro, cuidando la flor a los adolescentes que soltaban los pájaros de su pelo de trigo, así de lentamente entraron en el viento. Todo quedó horizonte y demorado, ahí donde lo ve, donde ya estaba de amarillo quemado como cuero, así de lejos siempre. Entonces regresaron las costumbres. Todo se repetía como un rito para salvar la vida que sabían, el decoro del tiempo que vivieron atrás, el fondo mismo del abuelo, en la región más honda de la memoria, que ejercitaba gestos y ademanes, una que otra palabra rescatada del polvo. No sabían que entraban en la geología, a la inocencia oscura de la tierra, al animal olvido que era piedra y no hueso debajo de las cosas. Porque aquí anduvo el viento solamente, solo y adentelladas, en torno del incendio que era el clima, como una piel del fuego que calcinaba el aire, adentro, en el útero continental del mapa. El viento solamente, su furia largo a largo. De ahí que ellos callaran como para afirmarse, que anduvieran hombreando la sombra que trajeron. Lejos, a tanto mar de su raíz, temían. Todo aquí era fantasma, a acecho de distancias. Por eso hablaban poco, solo lo necesario para reconocerse en cierta leve estirpe lejana de la bestia. Y es que la tarde, que inmolaba soles, la agonía de la luz de las distancias, derrumbaba en la sangre la tristeza, empollaba la voz, cavaba adentro como un topo de sombra hacia la índole. Les fue muy necesaria la ternura. Era tan necesaria que entonces se obcecaron los gestos de hacer el pan y el fuego y las comidas y mirarse a los ojos mansamente, mientras la noche ardía en las hornallas y era la piel del cosmos ahí afuera, compacta soledad de dura sombra. De manera que entonces hablaban breves cosas. Solo el suceso hereje del desmonte, ni un sí ni un no muy hondo, los nombres y la siembra, la lenta fundación de las regiones. Nadie les dijo nunca grandes cosas, que empezaba con ellos un pueblo muy adentro, que cuando regresara del humus la semilla, el año caviloso, cuando volviera el clima, la vida que trajeron salvaba para siempre el júbilo del hombre. Por eso vinieron desde el mar a la tierra, y los que trajeron a los niños, las madres, los abuelos, eran menos capaces de la soledad, sencillamente, una manera simple de encontrar el coraje. Los que venían solos se volvían, comúnmente volvían. La soledad es cruel como la muerte. Fue de ese modo que la gente innominada, la que había sufrido las heridas y el frío y el viento de tercera, los hombres del olvido, las gaviotas caídas a la tierra, comieron lentamente las semillas con los ojos perdidos en su propio destino, en realidad pensando la escritura del humo para desentrañar lo que vendría luego, cuando el amanecer retirara las redes y se viera allá lejos la distancia y el monte enmarañado y hosco, largamente inviolado, todo un cruel territorio de violenta sequía. Sucedió entre tareas e inmigrantes. Vaya a saber de dónde, aunque lo sepa. De pronto hizo su sombra, dio su paso. Nombrado por el mundo, apenas hombre adquirió su lugar. Fue incorporado. Vaya a saber de dónde es que venía mezclándose, a mezclarse y reencontrarse. Oficio de nacer, de andar la tierra, náufrago de los puertos. Descastado, llegó y entró en el otro como huyéndose, como reconstruyéndose el naufragio. Allá también vivió por las orillas. También olvidó el nombre y fue olvidado. Vino a ganar el agua, el continente y a avanzar el pedazo. El trecho árido vino a hacerle regiones al desierto y después comprender o nunca o cuándo y entonces ya no importa la memoria. La historia nos comienza. Ha comenzado su espesa multitud y el nacimiento de altas artesanías, tempestades de tarea y dura ciencia y amor y agricultura. Ha comenzado a hacerle imprescindible a los caminos su callada paciencia, su ancha mano, porque ya es para siempre esta tarea. La vida es para siempre. Hemos pactado. Desde luego el empeño, desde luego el país tiene orillas manejadas, desde luego que algunos no pudieron, no pueden, y hay orillas. Van quedándose, muriéndose, sufriéndose, y queriendo su bien ganada sal, su poco de agua. Sentirse un remolino, una violencia, un nombre por hacer, un rostro exacto, unas desmadejadas multitudes, fuimos, somos, seremos, esperamos. Llegó y entró en nosotros como huyéndose. Penetramos en él como un naufragio. Apellido central, ya se está viendo. Sube en la levadura solitaria por cierta inequidad y ciertos odios entre circulaciones inmigrantes. Se lo ve aparecer carnal, rotundo, materialmente duro y terminado, anecdotario y hecho, aparecido, sufrido de país, vamos hallándolo, cercano a no poder pero siguiéndose, negado y castigado y explotado y succionado y basta y no paremos y empujemos la voz, vamos compadre, métale esta raíz hasta los huesos a la materia nuestra del paisaje. Hay que ver cuántos modos tiene un hijo, con qué rostro aparece y en qué año. Bueno es seguir, cantar con fundamento, levantarse cantando, reencontrarse exactamente igual en lo que fuimos, en lo que somos siendo tan exactos y atestiguar los pobres nacimientos, los tantos, los montones, los millones sumados a la suma de la sangre. Pero también amor, pero aguardemos porque esta anatomía crece y crece y lleva el corazón diseminándose. Espéreme, compadre, que lo esperen. Vamos por nacimientos rescatados. Esperemos no más, pero cuchillos, pero la misma lucha mientras tanto, tantos que hemos nacido, que nacemos, veámosle la sombra al olvidado y sus tantas historias diariamente. Veámosle llegar, hacerse hermano, tanto que hemos nacido al fin. Entremos, volvamos al total de cada uno. Regresemos al útero más grávido, donde por el hombre y hombre sumergido nos sube el apellido de la patria. Le pertenece a Armando Tejada Gómez. Es el canto popular de las comidas. Más que ahondar sobre lo que ocurre un 20 de diciembre, hoy, y en números exactos, que lo hemos trabajado, pensar en eso de las multitudes, los que somos, lo que fuimos, esta especie de gaviotas, los que ocuparon la tierra e intentan defenderla, los desmontes, ya no hay tantos vientos, o bien no hay tanta agua. Lo escribió desde el sentir, desde ese ser popular, desde lo telúrico. Recuperemos con gritos, con bronca, con rabia, todos los días, no solo en una jornada como hoy. Martes de 19 a 20 horas. Perfiles. con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas por tu estación de información. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. La calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Calle a la calle. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. ¿Alguna vez algún lugar? Martes, 22 horas, por tu estación de radio. FM Moreno 90.1. Estación de música. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Un día como hoy, la Plaza de Mayo entregaba esas imágenes de furia, bronca, de enfrentamiento, de lucha. Imágenes que van a quedar para siempre en los archivos, en la historia, en los títulos y en las caracterizaciones que se han hecho y las que hemos tratado de entregar en esta última semana, digo la anterior, con las actividades, con las expresiones de los compañeros, etcétera, etcétera. Pero creemos importante salir de los títulos y preguntarnos si aquel fue el comienzo del fin del neoliberalismo, que después, además de La Rúa, Puerta, Rodríguez A, esa sucesión de presidentes hasta que la Asamblea Constituyente Parlamentaria de Duhalde, si no decimos constituyente cuando fue algo hasta premeditado. No sé si saben ustedes que en la historia democrática de la Argentina nunca la provincia de Buenos Aires pudo poner un presidente. Es algo negado. Por razones que algún politólogo puede analizar o especular. Pero lo cierto es que la pregunta que queremos compartir con ustedes y charlar con nuestro entrevistado es si aquel fue el comienzo del fin del llamado neoliberalismo. Lo que ocurrió con la devaluación tan denostada, pero que permitió inyectar al mercado interno esas divisas que hicieron a la recuperación, sumado a la exportación y los commodities que China necesita tanto de los productos argentinos, y que hace una diferencia. Si el neoliberalismo murió en aquel tiempo, ¿qué es lo que nació a partir del año 2001? Sin dejar de mencionar el asesinato de Costecchi, o los asesinatos de Costecchi y Santillán, adelantamiento de elecciones, llegada de Kirchner y lo que más o menos conocemos. Vamos a la presentación y charlamos con Julio Gambina, es economista, para poder trabajar por algunos minutos esto que nos interesa. Y luego el ajuste, palabra que se eliminó del diccionario y queremos saber hasta dónde existe o si existe. Claro está. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Gambina, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, no sé si escuchaba la pregunta que sirve como disparador en una jornada que nosotros venimos trabajando, no el 19 y 20 como un hecho calendario ideal de, a 10 años, sino cuál fue el modelo que efectivamente culmina o comienza a dar sus últimos pasos en aquellos años y se abre a lo que se llamó por ahí neo-keynesianismo, intervención del Estado, participación del gobierno en aquellas discusiones que antes lo tenía como un aliado estratégico de las estructuras más dominantes. ¿Qué es lo que cree usted comienza a enterrarse en aquel momento y da a luz o pare lo que algunos discuten como el mejor modelo que ha tenido la Argentina en su historia? Bueno, es que es complicado resumirlo en pocas palabras y hay mucha discusión teórica sobre lo que está suscitado. Porque, a ver, para que me entiendan, instalo un problema rápidamente. Sí. En plena crisis del 2008, todavía presidiendo George Bush, Estados Unidos, decide la nacionalización de la General Motors. O sea, es la fortísima intervención del Estado del presidente más neoliberal, conservador que ha tenido Estados Unidos desde Reagan. Y difícilmente pueda considerárselo a Bush como un progresista, un neo-keynesiano, claro. Por hacer intervenir al Estado. Está bien. Ustedes leen en los diarios hoy que los países europeos van a destinar 150 mil millones para el Fondo Monetario Internacional, para que el fondo intervenga en la crisis europea. Eso es, estados que intervienen inyectando liquidez a un organismo internacional para que salve, entre comillas, a Grecia, a España, a Italia. En términos nuestros, digamos, para que los hunda, tal como hundió a los países de América Latina en la década perdida del 80, la media década perdida del 90. Digamos que la intervención del Estado contemporánea, en términos globales, es una particularidad de la afirmación de las políticas neoliberales. Uh-huh. A ver, de la misma manera que el deliberado endeudamiento público externo en los 70, en los 80, fue la forma de intervenir el Estado para facilitar las llamadas políticas neoliberales. Digamos, el Estado es un partícipe activo de la liberalización de la economía. Las dictaduras militares suponen la intervención del Estado. Los ejércitos son estatales, las marinas son estatales, las aeronáuticas son estatales. Las Fuerzas Armadas, como instrumentos del Estado, favorecieron la transformación de la política económica de los años de plomo en la Argentina, en el Cono Sur de América Latina, y fueron las que inauguraron las prácticas de las políticas neoliberales que se han extendido a todo el mundo. En realidad, hay que ser muy cuidadoso para pensar en el fin del neoliberalismo cuando las políticas de liberalización ahora se están aplicando con mucha fuerza en los países capitalistas desarrollados. Si hasta ahora no se aplicaron en Europa es porque había elementos de resistencia, principalmente entre los trabajadores organizados. Y da la sensación que ahora se han vencido esas resistencias. Yo comento esto porque las políticas neoliberales en la Argentina particularmente avanzaron con la dictadura militar, es decir, con un deterioro de la capacidad de resistencia de los trabajadores, de los pueblos. Hubo necesidad de un disciplinamiento muy grande de la población. Y piensen, pensemos en el 2001, ustedes en el comentario inicial lo decían, las dos grandes medidas que permiten la superación de la crisis del 2001, una es la cesación de pagos, el default, y la otra es la devaluación. Ahora, la devaluación significó una transferencia fenomenal de recursos desde los trabajadores, sectores de ingresos fijos, al gran capital. Piensen que la devaluación fue especificación asimétrica, no sé si se acuerdan. Bueno, licuación de pasivo de las empresas. Exacto, también, por claro, favor, claro. Claro, claro. Por eso a veces hay confusión y se piensa que la gran pobreza deviene del régimen de convertibilidad. En realidad la gran pobreza deviene del régimen de convertibilidad y de la devaluación. Hay que sumarlos, entonces. Hay que sumarlos, claro, bien, claro. Por eso la recuperación económica, como bien decían recién ustedes, la devaluación facilitó la recuperación de la producción industrial, pero sobre la base de un salario caído espectacular. Las empresas recuperadas se hicieron factibles porque fue posible colocar la producción nacional en el mercado local y en el mercado mundial, pero sobre la base de salarios muy bajos. Uh-huh. Ustedes piensen que la buena experiencia de las empresas recuperadas en términos teóricos, en términos políticos, que explicaba que los trabajadores podían hacerse cargo de las empresas sin la mediación de los empresarios, este es un elemento teórico principalísimo, demostrar la innecesariedad del capitalista. Sin embargo, hay que reconocer que todas las empresas recuperadas empezaron con salarios igualitarios de muy bajo nivel, porque lo que interesaba era defender la fuente de trabajo. Digamos que la pelea por el ingreso, y ya no solo en las empresas recuperadas, sino en el conjunto de los trabajadores, es un tema que recién aparece en el año 2005, 2006, una vez que ya se han transitado un par de años de recuperación de la economía. Pero hay que decir que la situación de desempleo todavía no está como era antes de la crisis del 2001. Digamos, el nivel de desempleo clásico de la Argentina, digamos, desde el 45 en adelante, es un desempleo que anda entre el 2 y el 4%, con picos en el 6%. Y ahora, aún creyéndole al INDEC, estamos en casi 8% de desempleo. Y si no le creemos al INDEC, estamos hablando del 20. No importa, más, digamos, más. Algo más. Lo que quiero señalar es que estamos mejor que respecto del pico de pobreza, de desempleo, de miseria que hubo a la salida de la crisis del 2001. No, eso está claro. Cuando decía, y me parece buena la comparación, porque en la década del 70, antes de el advenimiento de lo que todos conocemos como la etapa más oscura, claro, había casi plena ocupación. Claro. Esto lo hemos charlado aquí con dirigentes locales. Claro. Está bien hecha la comparación. Ahora, supongo que a usted le importa, a mí también, saber que si las cifras son mentirosas, se está ocultando, millones de argentinos están, claro, en la pobreza y en, claro, la desocupación. Claro. Yo le quería preguntar esto, Julio. La última vez que charlé con usted hablábamos del presupuesto, había hecho un análisis. Sí. Lo tengo muy presente sobre la distribución de los egresos, o sea, la asignación de recursos en deuda externa, subsidios, sí, y demás. Vino el anuncio de quita de subsidios y con, sí, todo lo que se tiene que aplicar, que debe ser muy fino si es que no se va a golpear, como se dice, a los sectores que no pueden. Sí. ¿Por qué se eliminó la palabra ajuste? Bueno, es una cuestión de política, por eso yo recién hice esa aclaración. Sobre el tema de, acá no se ha terminado el neoliberalismo, porque a veces se formulan palabras, expresiones, y que, bueno, gana la conciencia de la población de que está pasando tal o cual cosa. Muy difícil el gobierno vaya a plantear que está en un ajuste. Viene de 8 años de plantear una política de no al ajuste, contraria al ajuste de los 80 y los 90. El discurso oficial es crítico del modelo anterior. Uh-huh. Después, cuando uno escucha el discurso de la presidenta en la segunda asunción, ahora, la semana pasada, ella claramente explica que los grandes empresarios, agreguemos nosotros, empresas extranjeras, han ganado mucho dinero en este periodo. Entonces, en términos de beneficiarios y de perjudicados, acá hay grandes beneficiarios que son las grandes transnacionales que manejan el negocio de la soja y del agro. No, y perdón, se subsidió la riqueza. Claro. Claro. Por favor, esto hay que señalarlo. Claro, por eso digo que no se aplique, que no se utilice la palabra ajuste, no quiere decir que hay, es más, hasta uno puede decir semánticamente lo que hay es un ajuste de política, porque, uh-huh, si hasta ahora se venía utilizando subsidios y ahora se van a desmantelar los subsidios, hay un ajuste en la política económica. Bueno, también podríamos decir, tomando el vocabulario, el lenguaje de la década de los 90, se va a enfriar la economía un poquito. Sí, lo acaba de decir Lorenzino. Claro. Ayer. momento en su entrevista que la economía va a ser un poco menor, ya lo ubica respecto de la economía mundial. Uh-huh. Y está bien que se piense, la Argentina no está fuera del mundo. Hasta ahora se venía con un discurso de que la crisis no llegaba a la Argentina, que la Argentina estaba blindada, y eso es una locura, porque Argentina está claramente inserta en el mercado mundial. Argentina, parte de la recuperación de la economía tiene que ver con la colocación de sus productos en el mercado mundial. 80% de los automotores que se producen en la Argentina se colocan en el mundo. La mitad de todos los automotores se colocan aquí nomás al lado, en Brasil. La Argentina, que no era un país minero, se ha transformado en un importante productor y exportador de oro. Argentina ha crecido en su siembra agrícola, y la mitad de la siembra, de la mitad de la cosecha es soja. Y Argentina y los países del Mercosur, que hoy se reúnen en Uruguay, están siendo la zona de la producción y exportación de soja. Y ese es un negocio que manejan las transnacionales de la alimentación y de la biotecnología. Y dicho esto, para complementar lo que usted señalaba, esto comenzó en la década de los 90 con una planificación que hace Monsanto y Cargill. Así es. Por eso, si nosotros empezamos a recuperar aquello que tenía tanta fuerza hacia finales de los 90 y que parece que desapareció, pero está ahí, sí. Es que nos puede interpelar sobre el neodesarrollismo. Cuando hablaba de neo-keynesianismo, sí. Es que al comienzo de la gestión Kirchner se hablaba de esto, ¿no? Sí. Bueno, por eso me parece que... Por eso ¿y a dónde quedó eso? Por eso di el ejemplo de Bush, para señalar que a veces algunas cuestiones que se mencionan como especificidades nacionales, claro, no son tales. Claro. Hay que mirar que América, la Argentina ha crecido tanto estos años como ha crecido América Latina. Y en América Latina hay regímenes como el de Venezuela, que se plantea la perspectiva socialista, y regímenes como el de Chile o el de Colombia, que están claramente asociados a la política liberalizadora de Estados Unidos. Y sin embargo, en América Latina, el crecimiento promedio de toda la región ha sido muy importante. Y todos los países han crecido sobre la base de la producción y exportación de recursos primarios. Es decir, que la Argentina y América Latina son altamente funcionales al capitalismo mundial en crisis. El oro sanjuanino hoy es rentable, producto que el precio del oro crece por impacto de la crisis mundial. Es decir, no es una cuestión argentina que haya una mejora en la productividad minera y por lo tanto ahora es rentable producir el oro porque hay desarrollos tecnológicos, científicos generados por la Universidad sanjuanina. No. Lo que ocurre es que hay una crisis mundial que hace que el oro sea resguardo de valor, entonces el precio del oro crece y eso hace rentable o más rentable unas inversiones mineras con ventajas fenomenales para las empresas mineras, a tal punto que han cambiado, si bien se hicieron las elecciones, se cambió el régimen de liquidación de las exportaciones mineras, exigiéndole a las mineras que liquiden en la Argentina todo lo que exportan. Que paguen algo, mire. Claro. Que paguen algo porque la verdad es bochornoso. Se dieron cuenta. Bueno, no sé. Nos descubrieron. Lo sabían antes también. Por eso. Lo sabían antes. Claro. Creo que, por eso digo, hay que ser muy cuidadoso en el balance de estos 10 años. Creo que lo importante, más allá de los temas que estamos considerando, es que la experiencia de resistencia está en el conjunto del pueblo argentino. Muchas de aquellas empresas recuperadas subsisten, se han desarrollado, han ganado en conciencia de organización, de autoorganización popular en la economía. Muchas organizaciones sociales han continuado con sus actividades sobre la base de un elevado nivel de trabajadores informales en la Argentina. Hay que considerar que más del 35% de los trabajadores, según las estadísticas oficiales, están en situación irregular. Hay que sospechar que es mucho más. Es decir, que hay una cantidad de trabajadores que resuelven por sí mismo una cantidad de temas. Hablábamos del trueque hace 10 años y bueno, hoy la noticia es la salada. Para mencionar que la economía informal subsiste, o los manteros de la capital que están en el debate con los comerciantes de la calle Florida. Ahí se nos fue Gambina. quedó clara la idea. Le voy a pedir a Cecilia, que está en la producción, que lo llame y le agradezca. Pero acá le doy el celular. En definitiva, establecer estos puntos de enlace son necesarios. Se vuelven imprescindibles a razón de la construcción de un mensaje que tiene donde asentarse. Cuidado. Esa descripción que hace Gambina tiene valores superiores, claro está. En los países, si uno analiza el desarrollo de la Argentina, Brasil, pero mencionaba Perú y Colombia, además de la derecha, plataformas más que evidentes y objetivas del avance que puede ser Estados Unidos sobre el patio trasero, y Chile socialista que firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y Argentina que quiere el capitalismo serio y el régimen de Chávez, que anuncia el socialismo del siglo XXI pero se emparenta más en el último tiempo al kirchnerismo y el chavismo con el kirchnerismo y hace una fusión. ¿Qué es lo que está diciendo Gambina? Que el crecimiento fue a nivel regional. ¿Eso le quita poder al gobierno para decir nosotros crecimos? En absoluto. Pero si miramos un poco más allá de lo que significa las veleidades y el exitismo, nos daremos cuenta que ese liberalismo neoliberal, el modelo, cuando hablamos de Monsanto y Cargill, entendamos que el plan agroalimentario estratégico a 10 años tiene esa base, no se modificó. Es más, se sumó a Monsanto y Cargill Grobocopatel. Si hablamos del oro que sacan, estamos hablando de la Barrick Gold y las empresas chinas que después nos compran la soja. A vos te compran la soja, a mí no tengo, no tendría. ¿Es tu soja? No, es la destrucción de la tierra. Por eso arrancaba el programa leyendo ese canto popular de las comidas, que es un reflejo de otro país. No era ideal aquel, pero era un país con perspectiva. Eso es lo que se fue arrebatando y se va muriendo. Como elemento a destacar, y coincido con Gambina, algunas empresas recuperadas, porque no puedo dejar de mencionar que abogados que participaron de esas empresas recuperadas luego hicieron el trabajo para que los dueños recuperasen las empresas que ellos habían vaciado. José Luis Caro es uno. Pero sí podemos hablar de Brugman, podemos hablar de Facimpat, podemos hablar de Stefani en el sur. Hay experiencia. Es una experiencia consolidada en parte de organización, de trabajo en fábrica, de desafío a un orden que no va a reconocer jamás que eso es una experiencia general a aplicarse, sino marginal. Ahora, lo que teme el poder es lo anárquico, la evolución de aquello que no tiene control, aún canalizándose. Hay que tener cuidado, decía Gambina, pero además el cuidado es en base al respeto de todos aquellos que padecieron y padecen, o los que padecemos, el impacto de un sistema con sus modelos y variantes. Ese modelo que tanto se condena dejó 39 muertos y ni un solo detenido. De la Rúa goza de muy buena salud. Los que lo acompañaron también. ¿A dónde está Diana Conti? Graciela Ocaña estaba por ahí. Nilda Garrea, ¿dónde estaba? O hacemos un recorte de la historia y lo llamamos a O'Donnell para que nos diga qué decir, qué tenemos que contar. Esto del cuidado hace al respeto y a la memoria. No, la crisis no culminó. Son ciclos. No nos aventuramos nosotros ni estamos proponiendo que llegue la crisis, porque aun cuando lo digamos, tiene que ver con ciclos y un sistema. Lo que aparece hoy en los portales es que los estados europeos le dan al Fondo Monetario Internacional el recurso para que éste aplique. ¿Y quién compone el Fondo Monetario Internacional? Si lo dice Gambina, los propios estados. ¿O quién cree que integra el Fondo Monetario Internacional? Esto que va a ocurrir a lo lejos tiene impacto. Tendrá el impacto. Y hay que ver qué hace en cuanto a enfriamiento de la economía, ajuste y demás. Hablando de ajuste, vamos a un separador y charlamos con el concejal Carlos López, porque queremos saber si en el orden local va a haber tratamiento hoy con el secretario de Economía, Marcelo Martinelli, a propósito de esa cuestión. El 15 más el 10 no es un 25 lineal, pero el valor nominal, ¿cuál es? Lo conectamos a López y vamos a un separador. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Ya está Carlos López en el aire y conectado y sin cortina. López, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Acá andamos. Bueno, la semana pasada, cuando estaba en el recinto y usted hizo uso de la palabra para señalar que hay algo imprescindible, pero para usted y para todos los concejales, que es tan imprescindible que nunca se cumple, así que le pongamos el valor o el calificativo que tiene. Estoy hablando de la información y lo que puede señalarse como especificidad en una ordenanza tributaria y tarifaria que va a la fiscal, y todo eso compone lo que después deriva en un presupuesto, que es saber cuánto ingresa en un gobierno y cómo gasta el gobierno. La historia marca que, aún con información, las lecturas que se hacen en materia económica terminan siendo un dibujo. Acá, en cualquier municipio, en la provincia de Buenos Aires, en cualquier provincia a nivel nacional. ¿Qué es lo que se va a pretender hoy desde su espacio y su representación política cuando tenga la oportunidad de charlar con Martinelli? En concreto, ¿qué preguntas usted le va a hacer a Martinelli? Preguntas que no llevan a una doble interpretación, sino a una respuesta concreta y específica. Bueno, hay temas. Hay uno que nos convoca, que es el que generó esta reunión, el tratamiento de la ordenanza fiscal, la tarifaria, tributaria y tarifaria. Esto por un lado. Pero seguidamente tenemos que preguntar cómo va. Bueno, primero cuando llega el proyecto de presupuesto, porque entendemos que se va a tratar en el mismo día, por ahí en sesión separada, pero es una cuestión meramente formal. ¿Usted tiene el presupuesto? Estaríamos tratándolo el día 27. Esto es lo que presumíamos, porque al día de ayer no había llegado al Consejo Deliberante ningún papel, ni ninguna nota, nada que haga suponer semejante cosa, pero hay que darle tratamiento antes de hasta el 30 de diciembre. ¿Pero usted tiene el presupuesto ya? No. Ah, no lo tiene nadie. No lo tengo, por eso. Vamos, cuando nos reunamos con Martinelli, primero vamos a hablar temas específicos de la ordenanza fiscal, la tributaria y la tarifaria. Y luego vamos a pasar a hablar de presupuesto, y acá, porque las dos cosas, como vos bien dijiste, van de la mano. Con la ordenanza fiscal tenemos una parte de los recursos de los que se hace el municipio para afrontar los distintos gastos, pero al hablar de presupuesto también tenemos que hablar de cómo se gasta ese dinero. Entonces va a ser una oportunidad propicia para hablar de esos temas. Hay temas que son muy concretos, que tienen que ver justamente con la calidad del gasto. Tenemos que hablar del trébol, tenemos que hablar de personal. Esta es una, bueno, se puede recordar, yo en las últimas sesiones del Consejo, o las ordinarias, presenté un proyecto tendiente a la realización de una auditoría general de personal, que sobre el cual no hemos tenido respuesta alguna. Está bien que las comisiones dejaron de funcionar, pero no había una respuesta política sobre el tema. El intendente Hues ha manifestado su voluntad de gobernar con transparencia. Bueno, me parece que esta es una... ¿Usted no le cree? Yo lo he felicitado públicamente por las palabras que ha dicho. Ahora, espero felicitarlo porque esas palabras tengan un correlato en los hechos. Porque si llegamos a esa circunstancia en que yo lo felicite al intendente porque ha cumplido con su palabra, nos va a ir bien a todos los habitantes de Moreno. No solo porque tenemos un gobierno transparente. De la mano de esto, tenemos que pedir un gobierno eficiente. Son 16 años de gestión altamente ineficiente y que, bueno, es lo que va a ser motivo de la charla. Así como tenemos el tema del personal, también tenemos algunas contrataciones, por ejemplo, lo que pasa con el alumbrado público. No se le paga a los proveedores, no hay insumos. Los vehículos están rotos, pero no destruidos, es decir, que le cayó una bomba y no sirven para nada. Le falta una cubierta, una batería, una válvula del mecanismo hidráulico para elevar la torrecita para que los empleados puedan hacer las reparaciones. O sea, cosas muy menores. Están parados los vehículos, está parado el personal, no se le y por el costado, a través de dos licitaciones, se contrata con la empresa Lesco, que está haciendo ese servicio con un valor agregado muy importante. Hace años. Yo lo voy a interrumpir porque a mí me parece que para la población, si esta radio que lo hace todos los años y describe el presupuesto y le cuenta lo que los datos oficiales marcan, no tiene tanto impacto como sí va a tener impacto cuando llegue la boletita y vea que no pagó 100, sino pagó 200. Entonces, antes de meternos en el presupuesto, porque va a haber tiempo, la pregunta es, si usted le va a hacer hoy la consulta a Martinelli, ¿de dónde sale el valor nominal? Exactamente, es decir, ¿cuál es la base en donde se imputa ese coeficiente de ajuste para terrenos baldíos y edificados? Claro, porque hay que decir también que lo que sube 15% es la tasa de servicios generales, pero la tasa de servicios generales viene con algunos aditamentos. Esto para empezar a hablar de problemas, o sea que no es el 15%, es más del 15%. Tenemos un aumento en la tasa la sobretasa de salud y seguridad, porque por las manifestaciones que hemos tenido, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, que afrontan problemas financieros importantes, dejan de asistir, como lo estaban haciendo hasta ahora, a los municipios. Entonces se van a tener que hacer cargo de las cámaras de seguridad. Se van a tener ese cargo. Cámaras de seguridad, bueno, el gasto de seguridad no es solo las cámaras de seguridad, que yo honestamente a esta altura de los hechos pongo en tela de juicio su eficacia y su valor. O sea, entonces la tasa de seguridad va a subir, como también el concepto de consumo de energía eléctrica. Que hoy están pagando 18 pesos. Y se va a pasar a pagar 23. Ahí es una suma fija, por lo que es difícil establecer un porcentaje de aumento, pero, digamos, el 15% que se publicita ya de arranque no es tal. Pero también quedan subyacentes otros problemas, y que tiene que ver con la base de cálculo, sobre qué calculamos. Y acá tenemos un inconveniente, que es la formulación de la ordenanza. Se nos dice, por lo menos en el día de ayer, que hay una voluntad de anular el artículo donde se establece que, operada una variación en la evaluación fiscal de la provincia de Buenos Aires, automáticamente se va a aplicar acá. Entonces se va a eliminar el artículo, pero entonces que lo eliminen de todas las tributarias de los últimos, no sé, 10 años, que yo las leí, porque ese artículo está. Bueno, pero lo que se cobró... No me refiero... Está ejecutado. Me parece que no es el punto si se elimina el artículo. Acá el punto es tener la garantía... Pero claro. La garantía de que el aumento es operado en noviembre pasado en la evaluación fiscal para los inmuebles urbanos ha sido el 35%. Y sobre esta base se va a cobrar el impuesto inmobiliario. Si es ese aumento, el 35% en la evaluación fiscal, se traslada a las tasas municipales, ya vamos a estar pasando con todos estos aumentos el 55%. Bueno, todo esto le va a preguntar a Martinelli. Exactamente. Bueno, el oficialismo, lo que va a decir, nosotros aplicamos un 15 y un 10 a partir del 1 de julio. Bueno, si fueran sinceros, lo pondrían en la tabla... En la tabla de valores que figura en el artículo segundo tercero. Me parece... Y no harían los cambios, sí, a través de la tabla de corrección de zonificación, si fueran sinceros. En realidad, esto es una maniobra, sí, para confundir a través de los papeles, demostrar una realidad que no es. De hecho, se está llamando a una reunión de mayores contribuyentes y que hay aumento. Pero no, lo que quiero decir, si el Ejecutivo necesita ingresos y lo sincera, bueno, tendrá sus costos, pero lo sinceró. Y el Ejecutivo cuando dice va a ser un 15, está diciendo la verdad, porque es un 15. Ahora, ¿sobre qué base se va a calcular? Después vamos a ver cuando llegan las boletas, lo que dije la semana pasada. Cuando llegue la boleta, nosotros tenemos una. Cuando llegue la boleta el año que viene, diremos el aumento, si pasó de 120 a 250, ese es el aumento. Después quedará en interpretaciones técnicas, políticas, fórmulas, polinómicas y demás. Lo concreto es que la realidad después va a ser lo suficientemente fuerte como para decir, esta es la aplicación real del aumento que está haciendo el intendente West porque necesita recursos. Ojalá que hoy pueda haber sinceridad y que se informe efectivamente de cuánto será el aumento real que habrá en las tasas. Digamos, la falta de recursos es una realidad. El hecho de la inflación que vive nuestro país, no, Moreno no es ajeno a eso. Los costos suben igual en todo el país. Bueno, tal vez en nuestra zona puedan subir algo más. La necesidad de mayor dinero es evidente. Lo que acá también tenemos la responsabilidad de velar por los intereses del contribuyente, que es el que pone el esfuerzo en este caso, y asegurarse que ese dinero de más que se le recaba de su bolsillo y que le impide acceder a mayores niveles de consumo, está reflejado en una mayor eficiencia municipal, que lo que pudimos ver en los últimos 16 años fue cayendo a límites espantosos. Pero desde ya, y tenemos que ir a tanda, pero solamente esto, el presupuesto municipal de los últimos años, con la planta de personal, con la esquematización que tiene un 75% afectado. Esto lo sabe cualquiera, lo sabe Wes, lo sabía Rey, lo saben ustedes. ¿Qué se hace con el 25%? La pregunta es... Si Así mismo, con el 25%. Es como se utiliza el 25%. Bueno, se gasta muy mal. Pero bueno, por eso. Se gasta muy mal. Pero está bien, pero digamos que es el 25%. Porque cuando se potencia desde el discurso, cuando dice Wes, vamos a iluminar, ¿con qué recursos? Bueno, Yo me pregunto, ¿con qué? Momento, está claro. Que, desde una base real me lo pregunto, porque cualquiera puede hacer discursos y está bien que los hagan. Está clara la necesidad y está claro... Que estamos frente a un problema de eficiencia en el gasto, porque aún con aumento de la tasa se recurre a un préstamo que se va a tratar en la misma sesión de 25 millones de pesos con el Banco Provincia, que ya se había aprobado la preparatoria en el mes de septiembre, sí. Y que bueno, ya han llegado todos los informes correspondientes de la provincia, se va a tomar este crédito 25% justamente para hacer esas obras. ¿25 millones de pesos? Para hacer obras de iluminación. Iluminación y reparación de la red vial, bastante deteriorada, por cierto. Bien. Bueno, lo hizo en el 98, Hues, así que lo vuelve a hacer en el 2011. Carlos López, gracias. Por nada, hasta luego. Allí pasaba Carlos López. Ahora intentaremos ubicar a Carlos Benítez, que es el presidente del Frente Justicialista para la Victoria, y alguien de la Unión Probún, ¿sí? Que saben más o menos de qué trata esta historia, porque tienen experiencia. Son las 10 y 3 minutos, tanda de la hora, y venimos. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo

Yo te digo, Cristian Ferreira, ubicás la situación. Cómo dos sicarios lo matan, lo asesinan. En Santiago del Estero. Como si Scioli es un hombre protegido, quien habría contratado a los asesinos. Y no es que se desarrolla la investigación en Monte Quemado, que es la localidad, sino que se lo envía a Santiago del Estero capital. Si te digo Cristian Ferreira, seguramente vas a asociar lo que charlábamos la semana pasada con Darío Aranda, que escribe en Página 12. O no lo dejan escribir más en Página 12. Es un tipo que, no voy a decir investiga, conoce. ¿Qué tiene en su vientre el modelo extractivista? Y se modificó la cabeza y hubo censura porque se colocó una nota recordando aspectos que tocaban al gobierno nacional solo en el simple hecho de las consignas que se levantaron aquella jornada donde se hace la marcha en Capital Federal para denunciar un crimen más en la Argentina, crimen político. Se ponía allí desde la agencia oficial Telam conflicto entre vecinos, un muerto, como la crisis causó dos muertos. Esto es de la agencia Rodolfo Walsh. Dos compañeros fueron baleados por el conflicto de tierras. Abrimos en leer más. Y la provincia es Santiago del Estero. Lunes 19 de diciembre, dos compañeros miembros de la organización campesina UPSAN de Villa Matoque, Néstor Palacios e Ignacio Palacios, fueron heridos de bala defendiendo sus tierras por Alonso Santillán, secretario de la Comisión Municipal de Villa Matoque, Departamento Copo, quien responde a la empresa Servicios y Negocios. La información es reciente y la hace llegar Ramón Campos, presidente de la organización que integra el MOCASE. Los compañeros fueron trasladados al hospital de Quebrachal, provincia de Salta, y según nos avisan, aún no está interviniendo ningún organismo público ni autoridad pertinente. Perdón. Intervino un organismo público, porque estamos hablando de Alonso Santillán, que es secretario de la Comisión Municipal de Villa Matoque. No estoy discutiendo el contenido de la redacción, sino interpretando lo que ha sucedido, porque la participación de este hombre, Alonso Santillán, la hace como secretario de la Comisión Municipal de Villa Matoque. Esto viene siendo denunciado, sigue el comunicado, desde hace un año por las organizaciones y el gobierno provincial, que tiene conocimiento absoluto del conflicto en la zona. Sí, Zamora lo sabe. No vamos a caer en esto de que el gobierno nacional lo sabe, porque volvamos unos minutos atrás cuando charlábamos con el economista Julio Gambina. Ese modelo neoliberal, ¿creen ustedes que feneció? Cuando se lanza en Tecnópolis el programa agroalimentario, hay que escuchar, he insistido y seguiré en este aspecto, hay que escuchar a la presidenta de la Nación. Ampliar la frontera, inyectar al campo la tecnología. Alguien dijo, ¿por qué? No se industrializa la industria y ¿por qué sí se tiene que aplicar tecnología en el campo? ¿Para qué le vamos a meter chips a la tierra? Para sacar lo que se saca en menor tiempo y da mayor rentabilidad. En términos brutos o groseros, es así. Ahora, en el es así, hay que señalar que dos compañeros en Santiago del Estero fueron baleados en el día de ayer. Hay que señalar que en el es así o el más allá que a veces, o insistentemente, los sectores progresistas que acompañan al gobierno dicen más allá, están hablando de dos, el más allá, están negando a dos compañeros baleados. En el más allá no asumen con una conducta crítica que sería imprescindible el asesinato de Cristian. Y los que no conocemos, los que están en las entrañas de este país, o nos olvidamos del Chaco, el impenetrable. Nos olvidamos. Del corazón de Tucumán. o no tenemos memoria para aquello de la pacificación de Duhalde y el viaje de Isla Chiche Duhalde, que se emocionó cuando vio cómo se morían de hambre los pibes en Tucumán. Ya que una foto impactó al país, que la tomó CTA la foto, y de allí el hambre es un crimen. Es que todos los días hay crímenes. A veces comprendemos nosotros, no siempre, que cargar a un programa o a la mañana con noticias de este tinte o valor no es muy productivo ni hace a lo que masivamente se pretende. Es que la masividad tiene que ver con la interpelación, si es que en algún momento se alcanza. ¿Qué hacemos? ¿No lo contamos? Por lo menos en esto, simplemente, ser solidarios y una vez más decir, nos están matando. Y no es más noticia porque los compañeros fueron heridos de bala, pero no sabemos las consecuencias ni la gravedad. Y si alguien muere, no muere en el instante. Después aparecen los matices. Esto en Santiago del Estero. Entiendo que es allí. Movimiento Campesino de Santiago del Estero es el que cuelga esta información. La otra que quería leerles a ustedes tiene que ver con Ezeiza, es mucho más cercano, allí donde los aviones posan su nariz y llegan a colocar sus dólares, tantas personas que obtienen esos recursos para hacer de la Argentina un centro turístico. No es esa Ezeiza del primer mundo y Aeropuertos Argentina 2000, no. Un trabajador municipal falleció víctima de una infección por tuberculosis en Ezeiza. También hay varios agentes municipales infectados, dos de ellos en terapia intensiva. La situación fue denunciada por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Ezeiza. La tuberculosis es otra de las enfermedades vinculadas a la pobreza. Leo un poco más de texto. Lamentablemente no hay un teléfono, pero vamos a buscar en el día de hoy algún teléfono del sindicato municipal del municipio de Ezeiza para poder charlar con ellos y que nos cuenten qué es lo que está ocurriendo allí. Si lo conseguimos en la mañana sería lo lógico. Un trabajador municipal falleció víctima de una infección por tuberculosis en Ezeiza, distrito ubicado en el sur del Gran Buenos Aires. También hay varios agentes municipales infectados, dos de ellos en terapia intensiva. La intendencia, pese a ser alertada, todavía no ha tomado los recaudos correspondientes. La enfermedad es altamente contagiosa y podría afectar al resto de la población. Falleció otro agente, el segundo cuerpo de esta redacción, dice, falleció otro agente municipal víctima de una infección por tuberculosis en el distrito de Ezeiza. Hay otro entonces. En lo que va del mes, ya son varios los infectados por la TBC o tuberculosis, conocida también por la enfermedad de la pobreza. Se había erradicado. Reapareció. No es de un día para otro, claro está. Los casos fueron denunciados por Pablo Rodríguez, secretario general del Sindicato Municipal de Ezeiza. Pablo Rodríguez, secretario general del Sindicato Municipal de Ezeiza, quien advirtió sobre el creciente número de trabajadores infectados por dicha enfermedad, y en algunos casos ya habrían llegado a sus respectivas familias. Hay muchos compañeros que temen quedar expuestos y terminar llevando el bacilo de Koch a sus hogares. O Koch, si es alemán. El dirigente gremial afirmó que desde hace varios días intenta hablar con el intendente Alejandro Santiago Granados para informarle y alertarlo sobre la delicada situación. Pero hasta el momento no hemos sido recibidos. Tampoco implementó algún tipo de medida preventiva o tratamiento entre los municipales y familias que pudiesen estar afectados, lo que genera mucha preocupación dentro del plantel municipal. En ambos sectores donde apareció la enfermedad que afectó a los compañeros, hasta el día de hoy no se hizo ningún tipo de profilaxis y desinfección. Tampoco se constató si la enfermedad fue contraída por otros compañeros o se aplicó vacuna alguna. Ante la falta de respuestas de las autoridades municipales, Rodríguez solicitó la intervención de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, FESIMUBO, entidad a la cual se encuentra adherida la sede sindical. Allí fue recepcionado por el secretario general Rubén Cholo García, quien, tras dialogar con el trabajador, manifestó su preocupación por la problemática que afecta a los municipales de Ezeiza. Murieron dos. En este sentido, García, que es el secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, FESIMUBO, instó a la Intendencia implemente acciones concretas de manera urgente a fin de resguardar la salud de todos los trabajadores y sus familias, identificando oportunamente a los enfermos y asegurando su curación para no contagiar a otras personas. En tanto, solicitó a los trabajadores que ante la presencia de los primeros signos y síntomas de la enfermedad concurran rápidamente al centro de salud más cercano. Por otro lado, aseguró que pondrá toda la estructura sindical para acompañar a los trabajadores en estos difíciles momentos. Y exigirá al intendente de turno que aplique todas las medidas en su mano para resguardar la salud y la integridad de los trabajadores. Ezeiza, un muerto y varios afectados por tuberculosis en Ezeiza. La bajada, dice, falleció otro agente. ¿Y cuántos? Y el intendente Granados no los atiende. Y un paro, una huelga, no presentarse al lugar, la esclavitud, la muerte. Te leía recién Santiago del Estero. Dos personas baleadas. Por el integrante de una comisión municipal. Te leo recién lo de Ezeiza. Hay otras noticias que no son tan positivas. Tan solo nos marcan a nosotros, en esta lectura, que puede ser recortada, y algunos la deben tomar como caprichosa. Es la lectura que tenemos que hacer como radio recuperada y alternativa. Sin desconocer aquellos aspectos que merecen interpretaciones más amplias, como por ejemplo las bondades del modelo y los resultados que ha obtenido durante 9 años, la Argentina en la representatividad institucional y los avances que se han logrado, vendidos así, expuestos así, argumentados así. De allí la charla con Julio Gambina, que enumeró aquellos aspectos positivos. No van a dejar de estar estas cuestiones que hacen al debate central que nos lleve a la práctica. La tuberculosis en Ezeiza, estamos hablando de un municipio. Acá en Moreno hace tiempo que se viene trabajando precisamente allí en el viejo hospital, el casco histórico de El Iduar, donde trabaja El Iduar, el Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional. Políticas activas, y tengo que decirlo, políticas activas, respecto a la aparición de enfermedades que estaban erradicadas. Y es preciso señalar también que son enfermedades vinculadas a la pobreza. Lo primero que leí de Santiago no tiene que ver con la pobreza, sino con la ambición, la impunidad y los asesinatos institucionalizados. En este caso, dos compañeros heridos. Iván, 10:26 minutos tenemos para tomar un poco de aire y seguir compartiendo con ustedes las noticias que hacen, por lo menos a nuestro juicio y valor, lo alternativo. Mientras buscamos tener contacto para saber si hoy en el Consejo Deliberante habrá una discusión y habrá sinceridad y pueden algunos ediles manifestar a la población por los medios que ellos quieran de qué trata el aumento tarifario y cómo se llama ajuste o cómo se dice esto es inversión para la población. De la manera que quieran, pero números precisos, dentro de lo posible. La primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. Hoy a las 17:30 horas, más de un centenar de organizaciones de derechos humanos, sindicales, políticas, estudiantiles y sociales van a marchar al Congreso, de Congreso a Plaza de Mayo, a 10 años de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001. Previamente en el Obelisco a las 15 horas, diferentes agrupaciones realizarán un acto bajo la consigna "Seguimos construyendo poder popular por una Argentina sin hambre, sin saqueo ni explotación". Las jornadas del 19-20 serán recordadas por el repudio a un modelo económico y político y por el asesinato de 38 personas perpetradas por fuerzas represivas que respondieron a las órdenes de un Estado criminal. Los responsables políticos de aquellas muertes no fueron condenados y los materiales fueron sobreseídos u obtuvieron penas irrisorias e incluso luego la libertad condicional. Graciela Acosta tenía 35 años. Militante de derechos humanos. Estaba con una amiga buscando a sus hijos. Se acercó a una provincia, a un supermercado en la provincia de Santa Fe, en la que unas 1000 personas reclamaban comida. Recibió 2 impactos de bala. Carlos Petete Almirón, 24 años. Era militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional y de la Coordinadora de Desocupados 29 de Mayo. Recibió un disparo de la policía en el pecho en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, cuando encabezaba una columna de manifestantes que intentaba volver a Plaza de Mayo. Ricardo Álvarez Villalba, 23 años, asesinado en Rosario, Santa Fe. Ramón Alberto Arapi, 22 años, estaba con amigos tomando tereré en el barrio Nuevo de Corrientes. Entró al barrio una camioneta Ford F100 Bordeaux sin leyendas identificatorias y sin patente con 5 hombres, 4 con el uniforme de combate azul celeste de la policía de Corrientes. Trató de esconderse, Ramón, pero 2 de los policías lo corrieron y alcanzaron. Uno lo golpeó y le pegó un tiro que entró por el pecho y salió por la espalda. Rubén Aredes, 24 años, fue asesinado por la Policía Federal mientras participaba en un corte de calles en Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Recibió 4 balas de plomo por la espalda. Elvira Abaca, 46 años, recibió un escopetazo frente a un supermercado, frente al que pasaba con su hija en Chipoleti, Río Negro. Ingresó en la zona lumbar. El calibre de la bala es policial. Diego Ávila, 24 años, asesinado en Villa Fiorito. Gustavo Ariel Benedetto, 30 años, se encontraba en la esquina de Avenida de Mayo y Chacabuco, Ciudad de Buenos Aires, donde se estaba llevando a cabo una manifestación. Recibió un balazo en la cabeza que le provocó la muerte, disparado desde el interior del banco HSBC, donde prestaba servicios como custodio privado, el ex militar Barando, represor de la tablada. Walter Campos, 17 años. Estaba esperando cajas de comida junto a cientos de personas frente a un supermercado en Rosario cuando un tirador de élite de las TOE, Tropas de Operaciones Especiales, le disparó a la cabeza. Jorge Cárdenas, 52 años. Fue herido en la noche del 19 en las escalinatas del Congreso de la Nación. Por ahí esa imagen es la que más se recuerda, desangrándose, y falleció varios meses después. Juan Delgado, 28 años, estaba con otras personas reclamando alimentos frente a un supermercado en Rosario. Fíjate la cantidad de víctimas en Rosario. Llegó un camión que aparentaba traer comida cuando los manifestantes se agolparon alrededor de atrás. Aparecieron 6 móviles policiales que dispararon contra la gente. Delgado fue herido con balas de goma cuando huía de la represión. Un policía lo tumbó de un golpe en las piernas, lo apuntó con su itaca, pero se había quedado sin carga, por lo que sacó la pistola y le disparó a menos de un metro de distancia. Víctor Ariel Enríquez, asesinado en Almirante Brown, Buenos Aires. Sergio Miguel Ferreira, 20 años, baleado durante la pueblada el 19 y 20 de diciembre, murió un año después a raíz de una complicación hepática desencadenada por el balazo en el hígado recibido cuando la policía cordobesa reprimió duramente un saqueo a un supermercado del barrio Villa El Libertador. Julio Hernán Flores, 15 años, fue asesinado en Merlo. Yanina García, 18 años, recibió un disparo en el abdomen cuando, desesperada por los ruidos de las balas, salió a la vereda a buscar a su pequeña hija. Esto en Rosario. Roberto Agustín Gramajo, 19 años. Un grupo de jóvenes estaba siendo perseguido por la policía, que les disparaba balas de goma en Almirante Brown, ya que La policía disparaba a mansalva. Un vecino pudo observar que en una obra en construcción que estaba ubicada en diagonal a su ventana había dos policías escondidos en las columnas. Uno de los canas disparó con balas de goma para lograr la retirada de los jóvenes, mientras que el otro policía se quedó escondido en la tercera columna de la obra en construcción y sacó el arma reglamentaria y efectuó 3 o 4 disparos. Uno de ellos atravesó la cabeza de Roberto, que iba de su casa a la de su tío. Pablo Marcelo Guías, 23 años, asesinado en San Francisco Solano, Buenos Aires. Romina Iturain, 15 años, asesinada durante la Pueblada el 19-20 de diciembre mientras estaba en su casa, donde ingresó una bala policial disparada contra quienes protestaban frente a un supermercado en Paraná, Entre Ríos. Diego Lamagna, 26 años, murió después de haber sido herido en el pecho con un perdigón de plomo. Según testigos, le dispararon policías de civil desde un auto particular en la ciudad de Buenos Aires. Cristian Legembre, 20 años, asesinado en Castelar. Claudio Pocho Leprati, 35 años, militante comunitario, estaba en la terraza de la escuela en la que colaboraba, era profesor de filosofía y ayudaba como cocinero, cuando el móvil número 2270 del comando de Arroyo Seco se dirigía a reprimir un corte de calles de los vecinos del barrio. Los policías detuvieron el móvil y empezaron a disparar. Pocho gritaba que no lo hicieran porque había muchos chicos. Velázquez, el autor material, dijo en la reconstrucción que disparó sin apuntar y que no sabía si tenía balas de goma o de plomo. El proyectil que lo mató ingresó por la garganta, fue en Rosario, Santa Fe. Alberto Márquez, 57 años, recibió 2 balazos en el tórax, a consecuencia de los cuales murió. Uno de los autores es el comisario Oliverio, jefe de asuntos internos de la Policía Federal Argentina, quien está detenido. David Ernesto Moreno, 13 años. Salió corriendo cuando la policía empezó a disparar contra los vecinos que se agolpaban frente a un supermercado en la provincia de Córdoba. La autopsia determinó que David, de 13 años, fue herido con 5 proyectiles, algunos de goma y otros de plomo. Miguel Pacini, 15 años, asesinado en la provincia de Santa Fe. Rosa Eloísa, 13 años. Rosa Paniagua, 13 años. Había ido con su familia a buscar comida en un supermercado en Paraná, Entre Ríos, porque el comisario del barrio había hecho correr la voz de que entregarían la mercadería. Al llegar los esperaban policías y gendarmes. La bala entró por la parte superior de la cabeza y salió por la boca. Tenía 13 años. Sergio Pedernera, 16 años, baleado en Córdoba. El menor se encontraba en la calle buscando comida para su familia en el marco de los reclamos masivos que se realizaron en supermercados cuando recibió una bala policial. Rubén Pereira, 20 años, baleado por la policía cuando regresaba a su casilla llevando al hombro una caja con alimentos entregados en un supermercado. Esto fue en Rosario, Santa Fe. También Vicente Ramírez, 14 años, asesinado a un balazo en el cuello en la esquina de Maciel y Cristanía, Gregorio de la Ferrere, Buenos Aires. Sandra Ríos, asesinada el 19-20 de diciembre, no hay datos. Gastón Marcelo Riva, 30 años, asesinado en Avenida de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando recibió un disparo en el pecho proveniente de alguna de las armas de un grupo de 4 policías que estaban disparando. Falta poco. José Daniel Rodríguez, asesinado en Paraná, Entre Ríos. Mariela Rosales, 28 años, asesinada en Lomas de Zamora. Ariel Maximiliano Salas, 30 años, asesinado en la esquina de Maciel y Cristanía, Gregorio de la Ferrere, Buenos Aires. Carlos Manuel Spinelli, 25 años, fusilado desde un gol blanco durante la rebelión popular del 19-20 de diciembre, sucedió en Pablo Nogués, Buenos Aires. Juan Alberto Torres, 21 años, sufrió una herida de arma de fuego en la zona abdominal, en Corrientes. José Vega, 19 años, asesinado en Moreno, aquí. Ricardo Villalba, 16 años, en Rosario, Santa Fe, recibió un tiro en un ojo cuando vecinos manifestaban pidiendo alimentos frente a un autoservicio. Murió el 23 de diciembre. Estos son los caídos. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Toda la programación

Recién leía una información que se colgó en la agencia Walsh y que nos preocupa en demasía. Debería preocuparnos a todos, no solamente a nosotros. Es una intención por ahí exagerada la que estoy exponiendo. Pero en el municipio de Ezeiza, escribe la agencia Walsh, falleció un trabajador municipal víctima de la tuberculosis. Y está en línea, y lo hemos logrado, y destacar el trabajo de Bernardo y Cecilia. Está el secretario general del Sindicato de Empleados Municipales, el señor Pablo Rodríguez. Rodríguez, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, le estoy hablando desde FM Moreno, aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Bueno. Es un gusto poder hablar con ustedes y darle, más que nada, profundizar y tomar conciencia de una parte de uno como al otro, ¿no? Bueno, dígame si efectivamente podemos ratificar que falleció un empleado municipal víctima de tuberculosis. Sí, tenemos compañeros que actualmente están en terapia intensiva. Hoy otros con grave edad, con pulmones con agua, a raíz de que no desinfectan los lugares de trabajo, ¿no? Han hecho, sin dejándolo de lado, ¿no? Tanto como los directores como la parte del ejecutivo, que el intendente, han hecho oídos sordos y no han hecho, no lo han mandado a la RT como corresponde, ¿no? Lo han dejado de lado. Hay compañeros que no consiguen los medicamentos y lo tuvieron que irse por sus propios medios. O sea, lo han dejado desamparado a los compañeros municipales, que no es el mayor problema de los municipales, sino que es la sociedad, ¿no? Acá, si bien el tema abárcalo hoy por hoy es los municipales, puede ser la familia, ¿no? Porque esto, nosotros los municipales trabajando en los lugares de trabajo, están, por ejemplo, en el basural, en corrección de vecinos, en el cementerio, ahí con están trabajando con epidemias de todo tipo, ¿no? Porque hay en todos lugares de trabajo, ¿no? Hay una epidemia muy grande. Lo que surgió allá por el año pasado, con el tema de la gripe A también, tuvimos dos compañeras empleadas municipales del Palacio Municipal con muerte por la gripe A. Rodríguez, ¿me puede describir en qué lugares han contraído la enfermedad, si usted tiene este dato? Uno de los lugares que han contraído la enfermedad es en el lugar de iluminaria y en el servicio generales. A raíz de esto hemos hecho un relevamiento nosotros mismos, como sindicato, y hay una de persona de cooperativa que trabajaba en el basural y la han hecho bajar a los galpones, y bueno, es lo que trasladó el virus a estos lugares de trabajo del municipio, ¿no? Cuando leo el comunicado que se colgó hoy en la agencia Walsh, sí, no llego a comprender, y disculpe la ignorancia, que el intendente no haya emitido una respuesta y que ustedes no puedan juntarse con ellos, ¿verdad? O con él. Pero además, me preguntaba al aire, ¿qué es lo que se necesita para tomar o hacer una medida de fuerza? Porque estamos hablando de la muerte de un trabajador, y cuando leo el segundo cuerpo de la nota dice falleció otro agente municipal. Debo inferir que ya hay otro muerto. Sí, sí, sí. Bueno, estamos dándolo a conocer porque el tema es que está en terapia intensiva, ya casi en coma 4. Los médicos lo están mandando diagnóstico a través de nuestros compañeros, por ejemplo, de la clínica Rodríguez, de la clínica de Bursaco, y lo están manteniendo al tanto a ver lo que sucede con estos compañeros, ¿no? Que no han recibido la medicación como corresponde, porque para el colmo no hay acá, en los hospitales de acá, algunos compañeros la pudieron comprar, otros no la pueden comprar. Entonces no hay como para hacer una prevención, y el señor intendente no hace oído sordo. Más allá de que el intendente hay cosas que se le puede ir de las manos, porque no está enterado. No, pero estamos hablando de que falleció un trabajador municipal que ahí en el basural, dice usted. Sí. Entonces, sí, ¿cuáles sí, son sí. las condiciones de trabajo? Cuando uno empieza... Las condiciones claro. de trabajo es que como primera medida hay que hacer cerrar el lugar de trabajo, así sea 24, 72 horas, para desinfectar ese lugar. Porque el virus, por más que sea cielo abierto, los virus quedan. Es los profesionales que tiene a su cargo la Secretaría de Salud del municipio, sabemos que han cambiado autoridades hace muy poquito, pero el Secretario de Salud tampoco lo ha llamado a nosotros como para ver si podemos hacer el anexo, trabajar en conjunto, mantener un diálogo como para poder resolverlo juntos. Eso es lo que mayor queremos, y que queremos que lleguen las vacunas para hacer la prevención lo cuanto antes. ¿Me puede decir de qué fecha? El señor intendente hace oído sordo, no lo ha llamado todavía, no tuvimos respuesta por parte del Ejecutivo. ¿Me puede decir, Rodríguez, de qué fecha los trabajadores están expuestos a este problema que ha causado un muerto, y usted dice que hay una persona, un compañero internado en coma 4? Desde siempre trabajaron en esas condiciones. Sí, estamos esperando que el señor intendente lo atienda y que mande lo más pronto posible de resolver esto, es la vacuna para hacer la prevención y que no se propague, porque uno lleva a su propia casa el virus y contagiamos a nuestros chicos, ¿no? Y a nosotros lo tomamos carta en el asunto porque la gran mayoría somos padres, tenemos hijos chicos, y lamentablemente queremos que no se propague esto, pero que se frene un poco esto. Si bien no lo vamos a poder curar de entrada, pero sí ir haciendo una prevención para que no se propague, ¿no? Porque uno lleva a nuestros hijos, la trasladamos a nuestros hijos, en nuestros hijos le pasa el virus a nuestro vecino, o sea, la sociedad hay que proteger, ¿no? Porque, o sea, tanto como nosotros como sindicato y la parte patronal, tenemos que garantizar la salud, nosotros como gremio tenemos que garantizarle la salud al trabajador, y el municipio tiene que garantizarle la salud a la población. Rodríguez, estamos hablando de que falleció un compañero. Sí, sí, sí. Entonces, lamentablemente pero han hecho... Déjeme decirle esto. Me parece una razón incuestionable para movilizar, sí, sí, sí, para reclamar, para parar, para denunciar al intendente, porque acá hay una responsabilidad política. Sí. La descripción que usted hace de las condiciones de trabajo, de la falta de vacunas, es como pedirle por favor al intendente, mire, se murió un compañero, se lo digo con absoluto respeto. Sí, sí, sí. Pero tienen que hacer algo por afuera de lo que es el... No hay para dialogar cuando fallece un compañero, ¿eh? No, se le puede pedir en esta situación a ver si el intendente nos recibe? ¿A dónde está el intendente? En este momento ha asumido hace un poco de día de vuelta el señor intendente. Es el mismo, es el histórico Granado. Por eso Es el histórico, el intendente histórico de Ezeiza. Sí, es un intendente histórico. Más allá de todo, que ha hecho cosas, porque vamos a sacarnos la careta, ha hecho cosas en el distrito, eso no se lo podemos discutir. Pero a la falta de respuesta hacia nosotros, señor intendente, deja mucho que desear, ¿no? Yo vuelvo, falleció un compañero y otro que se está muriendo. Ajá. No sé qué hizo el intendente y es lo que tiene que hacer un intendente. El señor intendente lo que tiene que hacer es poner en funcionamiento la parte de salud y la parte de infectología para hacer el relevamiento y la desinfección cuanto antes. ¿Ustedes están analizando realizar, bueno, ya no, evidentemente no lo han hecho, pero le pregunto, sí, ante la muerte de un compañero suyo, de otro que se está muriendo en el hospital, piensan realizar una marcha, un paro? Sí. Vamos a tratar, estamos hablando con nuestros abogados y ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud de la provincia, que tuve el agrado de tener una comunicación con el señor ministro de Salud y vamos a exponer, vamos a tratar de armar una movilización desde que bajen todos los compañeros municipales a una marcha hacia el municipio para pedir que los atienda el señor intendente y de ahí resolver la situación y que pongan en marcha el plan de vacunación urgentemente. Pablo Rodríguez, la última consulta. ¿Quién es el responsable político de la muerte de su compañero? Y en este caso es el Ejecutivo y por no mandar en su momento a la RT. ¿El Ejecutivo quién es? ¿El intendente? Sí, sí. Es decir, el responsable político de la muerte de su compañero es el intendente Granados. Exactamente. Pablo Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Seiza, le agradezco mucho, que ande muy bien. No, por favor, le agradezco a ustedes. Es impresionante. Y hay que hablar con los abogados y el Ministerio de Salud y pedirle audiencia al intendente. No parece real la noticia, déjeme decirle, no parece real. Porque lo humano, lo solidario, la rabia. Murió un compañero que trabajaba en un basural, víctima de la tuberculosis, pidiéndole por favor que lleguen las vacunas, solicitando a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Seiza que asista a las familias de esos compañeros que están contagiados por el TBC, que es una enfermedad de la pobreza. En Ezeiza, el basural, a cielo abierto. Y se piensa en hacer una marcha y convocar antes. Dudo que se haga la marcha. La vida de un compañero no se negocia nunca. Nunca. Pero evidentemente hay razones superiores y atendibles desde la lógica que existe en cada uno de los municipios, que tras el fallecimiento, la muerte de un trabajador y otro que se está muriendo en el hospital, hay que reconocer los aspectos buenos de Granados como intendente, porque lo dijo Pablo Rodríguez. Y lo malo que es que la política mató a un compañero. Eso es lo malo. ¿Y cómo se equilibra? ¿Qué es cal y arena? Una de cal y una de arena. Es así la historia. Vamos a buscar, no sé si hoy, pero tratar de conectarnos con un trabajador más que con el sindicato, va a ser una tarea un poco compleja, para que cuenten ellos, los trabajadores que están en esos sitios, cómo es laburar en condiciones infrahumanas. Créame que esto no es Ezeiza, solamente, como una excepción. No es Ezeiza. Apareció la noticia porque muere un trabajador municipal en Ezeiza y hay dos internados. Y se analiza una marcha. Los abogados le dirán al secretario general, mire, tenemos que establecer el diálogo con el Ministerio de Salud para que le diga al intendente Granados que mande las vacunas. 10:55, ya hay un compañero aquí en la mesa, así que vamos a un separador, lo que disponga Bernardo, y charlamos sobre lo que ocurrió ayer, que lo dijimos, las versiones malintencionadas, y lo que efectivamente se necesita, se reclama, en lucha. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Llama a Oscar Siburu, que es el subsecretario técnico de inspecciones, por lo menos hasta el 2 de enero. Después dejará de serlo y estoy en condiciones de decir que el sucesor de Siburu es Sícolo. Y a que Siburu va a tener una secretaría, imagino, de transporte en el nuevo organigrama del intendente municipal. Así que charlaremos con él sobre un documento que apareció ayer en América 2. algunos lo vieron, de un operativo que se realizó acá en el distrito con la colaboración de Gendarmería y que hace a la falta de control, pero la captación de un camión con carne sin haber pasado por los controles previstos, fue decomisada la mercadería y puesto a disposición de la justicia quienes estaban realizando esta maniobra irregular e ilegal. Ayer a la tarde, charlando con Fernando Ochoa aquí en la radio, en el programa Nunca es Tarde, le decía que circularon ayer, y supongo que hoy también, van a circular versiones que son infundadas y malintencionadas. De allí la importancia de charlar con Miguel Soler, que fue quien ayer, no él, sino él, compañeros y compañeras del Movimiento Pueblo en Lucha, 17 de octubre, quienes se concentraron en la Ruta 23 y Colectora Gaona, y como ocurre cada año, marchan a lugares que ya están determinados. Uno es el bingo, otro es el supermercado Bea. A partir de lo que escucha una persona que estaba en el supermercado Croco, tengo que contarlo, que estaba para adquirir algunos productos allí, recibe el comentario de otra mujer que dice: en Bea se está saqueando. Bueno, Soler está aquí, no saquearon nada. No, no. Fueron a buenos pedir días. Ustedes. Buenos días. Fueron a pedir. No, en realidad, digo, todos los años hacemos un acto, homenaje, rendimos homenaje a una pueblada en la Argentina que marca. Por ahí te dejaba el link del movimiento. Digo, ¿qué marca esto? Digo, la memoria histórica y en dónde estamos parados, saber de dónde venimos para entender a dónde vamos. Indudablemente, digo, los rumores son los de siempre, digo, infundados, porque después de 8 años de hacer, o el 19 o el 20 de diciembre, hacer esta movida que termina en acto, que casi siempre termina en el busto de Evita, ahí en el Boulevard y Libertador. Boulevard y Libertador. Digo, indudablemente, digo, están los malintencionados de siempre que acusan de... ¿Quiénes son? Saqueador. Y yo creo que... Yo estoy comentando esto, que es una vecina que escucha el comentario de otra. A esta altura, ¿sí? creo que, digo, es el run de los vecinos y de algún malintencionado. Digo, yo no voy a acusar a la fuerza policial, no voy a acusar a ningún municipal, pero son los primeros que se enteran de que nos estamos juntando donde nos juntamos todos los años. Digo, los comerciantes un poco se asustan, yo digo, están acostumbrados, son 8 años de marcha. Yo creo que la caballerosidad de la organización a la que pertenezco ha mostrado, digo, un respeto hacia los trabajadores de comercio, que jamás digo, hemos ni arrancado un chupetín de un kiosco, así que digo, no sé por qué siguen insistiendo sobre el rumor de saqueo. Te comentaba, antes de salir al aire, que ayer, pasado el mediodía, intento cruzar por el puente. Bueno, me resultó casi imposible. Lo logré. ¿Por qué? Porque estaba personal municipal de tránsito y gendarmería. Gendarmería se ubicaba en la salida hacia San Miguel, de Moreno a San Miguel, y en el otro ingreso, que es de San Miguel a Moreno, pero mucha presencia de gendarmería. Inclusive después quise ir por Colectora Gaona porque me imaginé, sin saber que ustedes estaban movilizando, que se trataba de algo que todos los años realizan. Me fue imposible cruzar por Colectora Gaona para llegar a Nine o al Bingo. Claro, porque fue la vuelta donde... Vuelta obligada la que hicimos. La vuelta obligada, la que hacemos todos los años, es esa. Ahora, el año pasado no había tanta cana, ¿eh? Y no había tanta gente, digo, si mirás la foto, bueno, digo, nosotros estamos... Sí, hay mucha gente, en la fotografía se muestra, muchas personas, muchos compañeros y compañeras. ¿En el bingo qué obtienen? El bingo se comprometió a darnos una mano para completar, digo, entre lo que viene de provincia, lo que pone el municipio, que es muy, muy poco, y los distintos comercios que van colaborando, así que, digo, han puesto un poco como para ayudar a completar. Bien, ¿y por qué se complicó en Bea? Y porque Bea, digo, se rehúsa a reconocer la legitimidad de la gente en la calle. Digo, son los mismos que después le compran a Bea, ¿eh? Uno de los compañeros sacaba cuenta y hablaba con uno de los policías. Y el policía decía, la verdad, yo no los entiendo. Digo, en 20 minutos, 30 minutos, salen 7, 8 changuitos que sacan la misma cantidad de plata de los 400 pan dulces que le están pidiendo. Digo, no entiendo por qué se reniegan. O sea, tenemos siempre, o sea, en el BEA siempre existe esa resistencia a querer ser solidarios con los que menos tienen. Me das un minuto porque tenemos la conexión con el subsecretario de Inspecciones de la Municipalidad, Oscar Siburu, que está en línea. Siburu, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va, Rubén? ¿Cómo está usted? Bueno, acá analizando un poco a 10 años junto a Miguel Soler, pero le quería preguntar qué nos puede explicar usted de lo ocurrido, no en la Cámara o en el documento que ayer se emitió por América, sino el control o en todo caso la captura de un vehículo que no había recorrido los controles lógicos para comercializar carne aquí en el distrito de Moreno. Bueno, primero un saludo a Cuca y bueno. Otro para usted, Oscar. Y después, no, realmente lo único que cambió en esto, Rubén, en este caso que se da en varias ocasiones semanalmente en Moreno, es que en ese momento estaba una cámara, que hay alguien que registró las imágenes y que las subió a un medio nacional, pero realmente los controles y los decomisos se vienen haciendo habitualmente, lo viene haciendo la parte de bromatología. Esto marca que, y bueno, y en la parte, digamos, de cuando vienen las fiestas, hay mayor consumo en todos lados, y eso a veces que hace que comerciantes que son inescrupulosos, o sea, a veces hasta matan en clandestinidad, llevan la mercadería en clandestinidad, y generalmente eso a veces va a parar a los barrios más humildes de Moreno, y donde es más difícil llegar con los controles, y bueno, es lo que pasa. En función de la inescrupulosidad de alguna gente habitualmente. En este caso lo único que marcó la diferencia entre tantos operativos que se hacen, nosotros hemos tirado no solo a camionetas, sino al mismo la lonja, le hemos tirado 600, 700, 800 kilos de carne en mal estado y habitualmente se hacen este tipo de procedimiento. Lo único que cambió es que en ese momento estaba una cámara y bueno, lo registró y lo subió a un medio nacional. Sí, es lo único. Esto me lleva a decir qué importante sería que se vuelque a la opinión pública, a la población de Moreno, que existen los controles, ¿no? Es una falla de comunicación. Los controles siempre lo hablamos. Existen, no, pero decir, siempre son insuficientes. Hicimos esto. No, pero yo digo, el valor informativo es decir, se decomisó esto. Bueno, entonces la sociedad dice, hay control. Sí, no sí. Es algo excepcional, hay control. Pero realmente, si usted pasa todos los días, se trabaja continuamente, es una inestimable la ayuda también de Gendarmería en esto, se trabaja en conjunto y bueno, y hay un montón de mercadería que a veces va, desgraciadamente por la necesidad de alimentación que hay, hoy tenemos gente que por ahí con bajos recursos está que teniendo que recorrer quizás algunos comercios en pos de que no tiene para la mesa navideña y por inescrupulosidad de esta gente a veces se pierde mercadería que se tiene que tirar porque por supuesto es peligrosa para la salud de la población, ¿no? Usted decía, es un contrasentido sí. y bueno, te di una palabra muy gruesa, es una cagada. Pero bueno. Sí. Ahora, usted dijo algo que me parece interesante en la línea de control, que es detectar el camión o la camioneta que lleva mercadería que no pasa por los controles habituales, pero también el comerciante. ¿Se sigue esa línea para detectar, no en ese momento, sino que ya hay un trabajo, una mecánica, entre el inescrupuloso que lleva la mercadería y el comerciante que la adquiere? Y hay una cadena en eso. Hay una cadena que a veces por abaratar costos y ganar un peso más se pone en peligro la salud de la gente. Y quien camina en los barrios sabe que generalmente el más desprotegido, el que está más en el fondo de los barrios, a veces donde es más difícil llegar con el control. Y que esa esto persona no sabemos, negarlo sería claro. Una hipocresía. No, y además esa persona, ¿qué puede saber que la carne que adquiere está en mal estado, potencialmente? Por supuesto, o que perdió la cadena de frío. O que perdió la cadena de frío. O que por ahí en algunos casos se le ponen determinados conservantes como poder venderla. Hay montones de cosas que pasan, desgraciadamente. Y todo esto, ¿existen registros del trabajo que ustedes vienen haciendo en cuanto a control y la...? Sí, absolutamente, sí. En el SEAMSE principalmente. En el SEAMSE. Usted recién, cuando le pregunté sobre el camión y el comerciante, sí, lo inescrupuloso aparece. ¿Debería trabajarse con mayor articulación de las áreas competentes en este aspecto, digo, bromatología y también habilitación para saber ese negocio en qué condiciones está? Absolutamente, sí. Y hay muchas generalmente a veces al revés. Ajá. A veces se va por el negocio no está habilitado, claro. Tienen las cámaras mal estado y se decomisan del negocio. O sea, hay dos o tres tipos de momentos. Uno quizás es cuando se despacha en el lugar mayorista, que en eso quizás se tiene a veces un poco más de cuidado porque son más visibles. Otro es el transporte, por eso cuando en bromatología se visa a quien pasa por ahí, digamos el abasto, se le pone número patente y se le pone hora. Sí. Porque este camión por ahí, nosotros tenemos la responsabilidad de visarle el abasto y se rompió el camión, perdió la cadena de frío, o se traspasó a otro vehículo, perdió la cadena de frío, y uno es responsable por el sello que le pone. Por eso se le pone patente al que pasa por el abasto y se le pone también el horario. Pero todos sabemos que en estos días se proliferan digamos los oportunistas, vuelvo a repetir la palabra, en escrupuloso y todo esto, sí. y hay que estar más atentos, ¿no? Por eso, el tercer actor aquí en Municipal, cuando hablo de la interrelación, es salud. Sí, sí, claro. Es. En definitiva también es el inspector de bromatología que actúa sobre el negocio. Claro. En definitiva también es la gente, que es una gran ayuda. A veces que es el último eslabón y es que quizás el que también ayuda, porque también denuncia los comercios y para nosotros es una gran ayuda. ¿Este vehículo hacia dónde iba? Iba a unos comercios de Moreno de la zona norte. De la zona norte. ¿Y es interceptado en dónde? En Segurola y Ruta 23. Bien. O sea, Parque Gaona, por decir así. Parque Gaona. Mariano Moreno. Es decir, y por eso la gendarmería. Exactamente. Se trabaja continuamente conjunto con gendarmería. Gendarmería detiene el vehículo y hace las consultas correspondientes. Correcto. Muy bien. Y la última pregunta, que tiene que ver, obviamente, con lo que va a pasar en enero. ¿Usted dejará de ser subsecretario técnico de inspecciones? ¿Sigue dentro de la municipalidad? Por supuesto. Bien. ¿En algún cargo que tiene ya nombre en el organigrama dispuesto por el intendente Hues? No tiene nombre, tiene idea. ¿Ah, no tiene nombre? No. Tiene totalmente delineada el área y de qué se va a ocupar, pero por ahí el nombre como tránsito. Va a abarcar. Tránsito. Lo normal sería tránsito y transporte hasta el día de hoy. Pero la idea es que abarque otras áreas como capacitación de los inspectores, como programación, como planificación en cuanto a recorridos de colectivo y la nueva licitación, o sea, que es una cosa más amplia, no solo tránsito y transporte. Por eso todavía quizás no tiene el nombre específico. ¿Licitación? ¿Estamos hablando de la perrita? Estamos hablando de licitaciones de recorrido moral. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿y esto cuándo va a entrar en funcionamiento? ¿Los primeros días de enero? Estimo que el 2 de enero. El 2 de enero. Va a haber mucho para trabajar. Bueno, vuelvo sobre el tema, es la última pregunta. ¿Quedó detenido el sujeto que manejaba ese vehículo? No, le corresponde una contravención, el decomiso. Y ¿contravención y decomiso? Es una contravención, es un delito. Muy bien. Óscar Seguro, muchas gracias. Sí, desgraciadamente, a través de lo que se entrega. Claro, ¿me entiende? ¿Tiene algún impacto? Claro, eso sería un delito. En quien consume esa carne. Desgraciadamente, se evitó un delito. Se evitó un delito. Y es nada más punible de una contravención. Muy bien, Óscar Seguro, muchas gracias. Que ande muy bien, ¿eh? Que tenga felices fiestas a toda tu audiencia y un abrazo para vos. Bueno, muchas gracias. Allí pasaba Óscar Seguro, subsecretario técnico de inspección, en los últimos días en ese cargo. Después va como secretario de transporte, creo que por ahí va. Y el que lo suplanta a Siburu es Cícolo. Vamos a la tanda rápidamente, Bernardo, y terminamos de charlar con Miguel Soler y nos despedimos de la jornada de hoy. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.

Y ahora, igual que ayer, construyendo, fortaleciendo el laburo en el territorio y haciéndonos cargo de una realidad que no ha cambiado mucho, que ha dado sí alguna primaverita económica para los más hambriados, pero sigue sin resolver el problema de fondo. Indudablemente, me has escuchado hablando de memoria histórica decir en más de una oportunidad: lo que esté bien lo acompañamos, lo que esté mal, nosotros nos vamos a hacer cargo de combatirlo. Hoy encontramos que hay muchas cosas que están mal hechas y indudablemente, se construye organización, se construye militancia, se construye compromiso, y eso va a ir dando estos frutos. Vos hacías alusión al 2002, y yo recuerdo que éramos un puñado de tipos convencidos de que era posible o cambiar la realidad de nuestros barrios. Yo miro esa foto que tenés hoy ahí, que la verdad me sorprende, de ese puñado de personas comprometidas. Hoy vemos que hay más de 2.500 personas en la calle. ¿Y van a estar en la calle? Indudablemente, cuando entendamos y cuando las bases planteen sus necesidades, si no hay otra forma de hacernos escuchar. Reformulo, las bases no tienen necesidades. Sí, las tienen. De hecho, nosotros no dejamos de salir a pelear para resolver esos problemas. Lo que recordaba el año 2002, dos preguntas finales. Es que no había, por lo menos en instancia de charlas que hemos tenido y notas realizadas, vínculo con el Estado. No estaba eso. 2002. No estaba porque el Estado era el enemigo. El Estado había que sacarle, arrebatarle sin ser parte de, sin establecer acuerdos, más que el reconocimiento del derecho en la lucha y la obtención del Estado que entregaba. En esta primavera que hacías referencia, evidentemente algo se modificó, algo cambió. La interpretación política tuya se alteró. No digo que definitivamente ha sido extirpada, se alteró. Sí, hay una, podemos decir, una modernización. No voy a hablar de ayornamiento. Ayornamiento, iba a decir, pero bueno. Pero si hay algo que quedó bien claro aún en este proceso, Miguel, es que con Güez no. No quedó bien. Ustedes lo han dicho de todas las formas posibles. Con Güez no. No importa si hace. Yo creo que hay una trampa en esto. Si un funcionario hace bien las cosas, ¿qué hay que aplaudirlo? Es su deber. Es su deber hacer bien las cosas. Si es elegido legítimamente por el voto popular, que es elegido para que cumpla con sus deberes. Yo no lo aplaudo. Me pongo contento de que haya alguno en la Argentina que cumpla. Uh-huh. Y entonces, con Güez no, ¿qué significa? Para que quede claro. A ver, vos estabas haciendo una nota, yo la escuché, concretamente con sindicato de Ezeiza, trabajadores municipales. Sí, Pablo Rodríguez, secretario general. Ante eso, hago una comparación. Al tipo que sé que es ladrón, al tipo que sé que metió preso compañeros míos sin causas fundadas, al tipo que maneja el poder a discreción y lo usa para prostituir de alguna manera al militante, al que se llevó parte de uno, jirones de esa entrega que uno tiene cuando forma compañeros, cuando comparte luchas, al que me lo prostituyó con plata, yo no le puedo decir que lo quiero. Yo no puedo decir que lo quiero. Entonces la respuesta es sencilla, no es no, sino que es imposible. Es imposible que uno sea parte de algo que ha hecho tanto daño. Indudablemente nosotros vamos a marcar nuestro trabajo como lo marcamos desde siempre, y acá no significa que no tengamos la posibilidad de diálogo. Seguramente tendremos que dialogar, porque hoy es más que nunca, el Estado tiene la responsabilidad y nosotros tenemos la obligación de salir a pelear por lo que nos corresponde. Muy bien, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Bueno, para cerrar, un breve comentario. El día sábado, cuando hicimos la radio abierta en la Plaza San Martín, y en las preguntas que le formulábamos a los compañeros intervinientes de las organizaciones sociales, previo a una charla que tuvimos aquí en la radio con quienes fuimos allí, nos preguntábamos si la cuestión pasa por ubicar al partido como eje, como centralidad, o en realidad pensar las organizaciones que tienen, lo dijimos, una matriz ideológica que encajó con la propuesta del kirchnerismo. Miguel, cuando recién dice es imposible por la caracterización que hace de Mariano Güez. No resultó imposible con Andrés Arregui. Inclusive, hay una frase que me la dijeron hace poco, dice, el mayor opositor de Güez fue Arregui. Porque Arregui liberó la poca fuerza que tenía, no porque no tenía fuerza, sino que él siempre se movió en la ambivalencia, siempre pendular, poca responsabilidad o mucha en esto de lo pendular, en acuerdos que fue forjando, y lo dijo públicamente Arregui, y lo dijeron públicamente organizaciones políticas y sociales, que acordaron con Arregui. El MPL acordó con Arregui, Carlos Abarca acordó con Arregui, Mario Pérez acordó con Arregui, Romero acordó con Arregui, Rodríguez, y la lista es larga. Yo la traigo no para recordarle a los compañeros que acordaron, sino que esos compañeros estaban en el 2001. No como organizaciones, sino como tipos en los barrios, en donde empezaba a abrirse esa herida tan grande que la pobreza genera, y que es una herida que hoy está. No se abrió, pero no es algo a cicatrizar. De allí que algunos deberían volver a la calle, si son dignos, aunque sea con la memoria histórica. Si son dignos. Nos vamos, quien hicimos hoy recorte informativo en la operación técnica de puesta en el aire y producción, Bernardo Tosi, en la producción general de recorte estuvo Cecilia Rodríguez, quien les habla, Rubén Bustamante. Nos vamos. Hasta mañana. Quédese en compañía de esta radio recuperada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.